Antes iba corriendo a todas partes, a la playa, etc. Pero ahora conduzco un coche. Coches en general. Y ríete de las distancias.